Estás escuchando Cronología del Siglo XXI, segunda parte. Te recordamos que este es un programa estrictamente musical. Los temas están ordenados cronológicamente en el tiempo y podés enterarte que estás escuchando en gogabolson.com o radiogoga.com. Allí también podés escuchar o bajarte el programa cuando quieras. Esta cubanía al club. Nadie nace con su gracia, nadie se la va a quitar. Dos orillas y confía en lo que siempre te da. Cada cual su dilema, cada loco con su tema. Donación y ya, en el underground. Pues si le cayó un hueso, si tú pare. Donación. mis pies bailando. Pedirte porque él secará mi sangre, y eso no podrá ser, porque soy mestizo. Con un rotundo no pretenderé ni aceptaré el cargo de presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe. Fidel Castro, el hombre que condujo el destino de Cuba durante medio siglo con el anhelo de ganarse un lugar en la historia, ha anunciado a los 81 años y en medio de una grave enfermedad que no puede permanecer en el cargo. Su grave estado de salud le hizo delegar provisionalmente sus cargos en julio de 2006 en su hermano Raúl, y su convalecencia ha estado acompañada durante 19 meses de especulaciones, no pocos rumores y constantes incógnitas sobre el futuro de la isla. Hijo de emigrante gallego, nació en 1926 en Campos de Virán. Después de su paso por la universidad, se convertiría en el joven abogado que se enfrentó a Batista y que entró triunfante en La Habana en 1959, proclamando una revolución que supo aprovechar el profundo descontento social generado por aquella dictadura y ganarse el apoyo popular. Ni Estados Unidos, su principal obsesión, ni sus enemigos internos, ni siquiera la caída del bloque soviético hace casi 3 décadas, han podido apartarle del poder. Solo la enfermedad ha hecho que el comandante deje ahora a los cubanos la palabra sobre su legado y su papel. Inflación, INDEC, mentiras, corrupción, autoritarismo, boicot al precio del tomate. Son temas de elecciones presidenciales. Pero yo vivo en la provincia y mi problema se llama inseguridad. Mi solución, de Narváez Macri. Negro de mierda y la concha de tu puta madre boliviana. Parte de una generación sometida por los blancos. Hijo de la huasca rejuntada de la zanja de un quilombo de travestis paraguayos. ¿Sabés por qué te hispa, Leva, sí? Por los negros, cabeza negra, analfabetos, peronistas y engominados como vos. De Narváez, Macri. Unión Pro. Baña con aguas frescas las costas que te acompañan. Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana. Raíz profunda, no sabes del miedo, estás siempre acompañada. Hoy te vi en los sueños. Sueños. thing that's wrong. There is a worried man. There's a reason why, and we just don't understand. But will you gotta keep faith? The patient old of past is just a memory, and heal your vangel, heal inside. Eventually, we were born into born alive. We were born into in his eyes. Then he led us as a nation into a war based on lies. Oh, God bless this mess. God bless this mess. God bless this mess. God bless this mess. El ganador de Gran Cuñado. Varias veces a lo largo de esta campaña dije que si no nos dividíamos, un día íbamos a cambiar la historia, y ese día es hoy. metros medidos con mi pie. Polos opuestos de atracción, siempre buscando conexión. Singing it all! man someday. You got money in your face. Big disgrace. Kicking your can all over the place. We rock you. Sing it. We rock you. Listo. Ya está. Ya me boté. ¿Cómo se sintió? Que cumplí. Zana boebi yangonaye puyo kabelanga luba sokile lona we liboso naye maboko peto nakoluka nzela ya kimya molimo unange kota mwinda ya solo na boi zelo yue bungi saka moni na boi nanga ye ye na poni oh. Kolona na elango yo ya mwinda ao minyo koli nanzo tunange tongi ndako na kolela mwinda ekota ukati nanga yeah. nzelo ya molili yepusana pembeni na ngai te naboyi kodinda na libulu molimo nange kota mwinda ya solo naboyi nzelo yo ebungisaka molimo nabonzi na ekotisaka molili naponi kolona na elango yo ya mwinda naboyi nzelo yo ebungisaka molimo naboye ye naponie kolona na elango yo ya mwinda naponie nzelo yo ya mwinda Zelo yo ebungisaka molimo na bonzela wana naponi kolona na elango yo ya mwinda naboyi zelo yo ebungisaka molimo tikanga na landa ye naponi yena ye pipa yako mema na elango yo ya mwinda Naboyi, zelo yo ebungisaka molimo zelo yo ebungisaka molimo Naponi, kolona elango yo ya mwinda Naboyi, zelo yo ebungisaka molimo on. You feel it, but you got it all. is Africa. Hey, what's going on, everybody? This is JR. You are checking out the Sport Brief. So Germany eliminates Argentina from the World Cup. They move on to the semifinals with a score of 4-0. And you know what? They didn't only beat them and eliminate them, they embarrassed them. I mean, the game started off with Thomas Muller putting in a header, I think, at about either 3 minutes or 5. Side.